Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. El jueves haremos matiné acá, atención, 20-30 horas, los esperamos un poco más temprano. Y el viernes estaremos en Concordia, sí, en el Teatro Odeón de esa ciudad entrerriana. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Evite ser un manirroto. ¿Un qué? Un manirroto. Sí. O sea, ahorre. Sí. ¿Cómo me gusta la palabra manirroto? Manirroto, está, creo que está en desuso la palabra, sí. No. Yo no la escucho a menudo. A mí me gusta. Por decir que alguien es demasiado pródigo. Sí. Dice, fulano de tal es un manirroto. Desde ahora lo voy a usar. Vení, manirroto. Ya con ese tono... Ya sé, manirroto. Sí. 8 claves para ahorrar, o, sí, o más claves. 1000 claves para ahorrar. A ver. Nuestro equipo de producción ha preparado procedimientos poco usuales para cuidar mejor el dinero en situaciones de la vida cotidiana. Vamos a ver, por ejemplo. Organiza un club del trueque. ¿Cómo sí, es sí, un club del trueque? Claro, en los locales de ropa infantil, dice, como los niños crecen rápido, la ropa deja de servirles muy pronto. Aunque sí, no le dura nada, no le dura nada. Entonces los padres se ven obligados a comprar nueva indumentaria a medida que los niños crecen. En lugar de seguir gastando el dinero a tontas y a locas. Bueno, eso es el señor usted. Organizá un club de padres de familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, mamis y papis. Para intercambiar ropa de segunda mano. 2 veces al año, en primavera y en otoño, todos deben llevar la ropa que esté en buenas condiciones, pero que ya no les quede a los niños. Claro, pero también todos con chicos de distintas edades. De distintas porque... edades. Y si no, claro, no vale. No, no los padres de la misma aula, sino son claro, una lista atravesando los grados de quinto hasta primero. Y bueno, pues si no va a intercambiar prendas del mismo tamaño. Es importante, acá está, ¿eh? Que en el club haya niños de todas las edades. Ahí está, ¿eh? Y no de un único grado escolar. Sí, bueno. ¿Eh? Bueno, eso ya se le ocurrió a Bartos. Bueno, sí, está bien, señor, pero estaba en el informe. Y entonces, ahora hay gente que se abusa, ¿eh? Porque lleva ropa completamente gastada. Sí, además... Sin embargo, yo he traído aquí ropa de mi hijo. Es cierto que no la lavé. No, no, señor. Pero está perfectamente... Discúlpeme, esto no es de un niño. Esta prenda no es de un niño. Bueno. No, bueno, no, no es de un niño. Quedamos en de ropa infantil que se puede intercambiar. ¿Cómo sabe que no es de un niño usted? Por el encaje. Ah, es un poco grande. Sí. Bien. Lo mismo puede hacerse con los juguetes de los niños. Pero los chicos no quieren el juguete usado, todo roto. Pero usted los lustra bien, ¿qué sabe si son usados? Sí, sabe. Por ejemplo, le compra... ¿Cómo sabe? ¿Un valero usado, cómo lo distingue? El valero nuevo tampoco lo quiere el pibe. No, es verdad. ¿Quién puede querer un valero? Se dice que primero le pregunta qué es. Claro. Si es parte de pero un juego. Pero se le agranda el agujero al valero con los años. Claro. Y se va haciendo más fácil embocar. Sí. Pierde la poca emoción que ya tenía el juego... La pierde por completo. Bien, bien. Además, el niño contemporáneo, cuando usted le regala un juguete, quiere la caja, el envoltorio original. Y si usted le regala una bicicleta, por ejemplo, ¿qué? Bueno, la bicicleta. Envuelta. Pero la bicicleta... O un triciclo. ¿Cómo envuelve un triciclo? Es difícil envolver un triciclo, bien, ¿eh? Bien. Esa es una... Con esto usted podrá ahorrar. Prácticamente usted le compra ropas una vez al niño en la vida, sí, y le quedan porque le van creciendo las ropas junto y bueno, con el niño. No, ¿de qué se ríe, señor? No, trato de quedar simpático. Bueno, sí, pero hay quien tiene más de un hijo para poder pasarle la ropa. Ah, ese es el motivo. Y tener... Me parecía que tenía algo que ver con la industria textil, pero no estaba convencido. Después... Un consejo, compre siempre medias de un solo color. ¿Por qué? Y pues si se le pierden, ya tiene otra. Pero señor, entonces compré todo de un mismo color. Remeras sí, de un mismo color, sí, pantalones sí, de un mismo color. No, las remeras no vienen de a pares. Ah, claro, por pero eso. La media usted pues, pierde una media negra y todas las que tiene son negras. Y entra eso dentro de una circulación sí. de medias negras que no necesariamente forman un par, sino que son siete. ¿Siete? Y las va rotando y las va gastando poco. Acá dice que de preferencia blancas, no. De preferencia negras, para que no se note la suciedad. A mí me gusta usar la media negra porque incluso cuando a uno se le hace un agujero en la media, vulgarmente llamado papa, sí, señor. Uno con marcador, que incluso lo puede pedir prestado, se pinta el pie o la parte del pie que aflora, que emerge a través del agujero, sí. y asunto arreglado. Bueno, usted señor. Puede sacarse las medias en cualquier lugar sin pasar vergüenza, porque muchas veces por tener las medias agujereadas, un hombre no se atreve a desnudarse frente a una dama sí. que tal vez le hubiera otorgado sus favores. Es bueno, señor. Viene una dama y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Empiezan a hablar. Y la mina dice, me resulta tan grata su conversación sí. que no puedo menos que proponerle que nos acostemos juntos. Claro, no ocurre así como lo describe usted en general. Entonces ¿no? usted se empieza, ¿cómo no, señora? Inmediatamente, no hable tanto, señor. Pondré las cosas para que podamos reposilarnos. Sí. Y usted recuerda que tiene las medias agujereadas. Y ahí... ¿Qué? Se retracta. Dice, aunque bien pensado, voy a darle una excusa. No dice que da una excusa. Si va a dar una excusa, la da directamente. Mi excusa es, le tengo miedo al demasiado amor. Hasta luego. No. También es peor quedarse con desnudo y con mocasines y medias puestas. Y es la otra solución. Sí, es... Como todavía no nos conocemos mucho, he resuelto permanecer con las medias y los mocasines puestos, amor mío. Sí, es un poco... La imagen no es más grande. Después, conseguí un trabajo donde te den descuento. ¿Descuento de qué? ¿Descuento de qué? Por ejemplo... Si, dice, si buscas un empleo de medio tiempo... Sí, part-time. No sé, básicamente es esto. No te pongas a trabajar en un lugar donde no te den descuentos en algún lado. Claro, no es... No entiendo. Me parece que es un artículo de otra época que quizás... ¿Que los trabajos que te daban descuento? Le daban, por ejemplo, cupones de... Lunch on ticket. Todo esa cosa. Claro. Ya no se dan más, ¿no? Está prohibido por la ley. Bueno. Después, no se rían porque van a entrar a repartir. Cuidado, pues si quieres ahorrar, si estás ahorrando, sí. Cuidado con vicios tales como la máquina expendedora de gaseosas y golosinas. ¿Por qué? ¿Es un vicio eso? Sí, uno no puede sustraerse a la tentación de comerse un nugatón sí. o de tomarse un café o lo que sea. Y... En mi casa, por ejemplo, el principal ítem del presupuesto es máquinas expendedoras de golosinas y gaseosas. Bueno, Tengo como una adicción, doctor. ¿Y pero qué le parece si es el principal? Compréndame, no puedo sujetarme. Paso frente a una máquina expendedora de gaseosas y golosinas sí. y ahí dejo mi fortuna. Bueno, pero ¿por qué piensa que la máquina lo llama? Yo no pienso que la máquina me llame. ¿Cuándo le dije semejante cosa? No, me dijo que uno puede resistirse. Sí, no puedo resistir, a la compra. Pero no es la máquina la que me llama. Una cosa es que yo no puedo resistirme al deseo de poner una moneda en la ranura y comprar una gaseosa o lo que sea, sí. y otra es que la máquina me llame. Bueno, señor, bueno, estamos hablando... Si ese fuera el caso, estaría mucho más loco de lo que creo. Una cosa es gustarle a uno el cacao... Y otra, creer que las máquinas hablan. Pero señor, dice... Me parece que voy a ir a otro doctor. Me hablaron de uno. ¿De cuál? Un doctor llamado Rolón. Claro, ahí se tiene que ir. Sí. Porque usted no interpreta las metáforas, todo lo interpreta de forma bueno, literal. Lo que le quiero decir, doctor Rolón, ¿sí? es que mi presupuesto en máquinas expendedoras es de unos 100 mil pesos por mes. ¿100 mil pesos por mes? Casi el presupuesto de lo que le voy a cobrar yo en la terapia. Si todos los días llevas una gaseosa y una bolsa de papas. ¿Una bolsa de papas? ¿Por qué la bolsa de papas? Una bolsa de papas. Sí. No es muy cómodo. Ya, ¿no? Eso tenés que ir a la Pasteur, sí. A la carbonería a comprar una bolsa de papas. ¿Cómo la carga la bolsa a de papas? A la estación. No, son las bolsas de las papas fritas. Ah, dice... O los tubos, ¿vio los tubos de papas importadas, la papa frita importada? Que casi no tiene papa, las que son todas iguales. Ah, sí, no son papas esas. Vienen en una lata de... una lata de pelota de tenis. Sí, de esa misma. Sí. Y... me gusta porque no tienen más que sodio. Sí, es todo... sí. Ingredientes, sodio 100%. Auspiciado por la Cámara Argentina de Cardiología. Bueno, y veo que son todas iguales, porque sí, eso sí, claro. Las bueno, hacen en... las hace, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy de la Federación... ¿Cardiológica? Máquina de papero. Ah, ¿usted es el que hace las papas todas iguales? Todas iguales con una máquina. Aquí la ve. ¿Esta es una máquina para hacer papas iguales? No, esta. Ah, señor. Porque yo tengo entendido que... y utilizan algún porcentaje de la papa original desmenuzada, disgregada, sí. como polvo de papa, y eso después se constituye a través de un molde en una papa homogénea. Todo sal. ¿Sal y qué más? Y nada más. Y una papa le echamos una papa por tanque para que agarre un poco de sabor. ¿Una papa? ¿Cuánto le rinde una papa? ¿Cuántas latas rinde una papa? Mil latas. ¿Mil latas? O sea, la milésima, una milésima de papa hay en esta lata de papas. No hay una milésima de papa. ¿Y no me dijo que mil papas? ¿Qué? ¿No, que le rinde mil latas? Mil latas, sí. Una con una papa. Con una papa. Y por lo tanto en una lata... Ah, en una lata sí. Hay una milésima de papa. Y todo el resto sal. Muy, muy sano parece... Bien. No, dice, si en tu trabajo hay una heladera, igual. Justo guardá es una tus alimentos allí, llevarlos de tu casa, llevas por ejemplo un tomate. Ah, sí. Un tomate, pero mire que en las oficinas se acostumbra sí. Ponerle una etiqueta de quién es. De quién es el tomate. Sí, yo llevé una banana una vez sí. Y me borraron que yo había escrito. ¿Usted puso su yo nombre? Yo puse mi nombre. ¿Y qué le pusieron? Y te agarré la banana y veo que está borrado el nombre mío y escrito con otro marcador Merentino. ¿Merentino? ¿La banana de Merentino? Compañero. Y digo, ¿Merentino? Sí, me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Digo, ¿esta banana de quién es? Esta es mía, dice. No, le digo, esta. Señor, esta, está escrito tu nombre acá, esta banana la traje yo. Estás muy equivocado, me dice. ¿Qué dice ahí? Le digo, Merentino. ¿Cómo me llamo yo? Le digo, Merentino. Me dice, listo. Terminada la discusión. No, ya, entonces. Yo le dije, ¿sabés lo que hiciste vos? Borraste. Pero no le aclares, ya borraste donde decía mi apellido y pusiste el tuyo. ¿Y qué le dijo Merentino? No es así. Eso es una calumnia. Bueno, tampoco generar una discusión por una banana. Bueno, eso es lo que le dije yo. Sí, bueno. Yo no me llamo una banana. Sí, bueno. Por una banana roñosa se va a andar por ahí. Se arruina una relación laboral. No era una banana roñosa. Yo la lavo siempre. Sí, bueno, no. La banana no se lava igual, se consume así, por suerte viene con esa cáscara gruesa. Bueno, pero ¿en qué trabajos hay una heladera? Y en las oficinas sí hay. Hay una heladera, ¿no? Sí, hay una heladera. ¿Con fiambre? No, las cosas las pone el personal. Pero... usted lleva en un tupper lo que va a comer, por ejemplo... un guiso de lentejas. Mira, si yo tengo un guiso de lentejas para comerme en la oficina, ¿con qué me lo como? ¿Con el dedo? No, con no el... me lo caliento. Hay un microondas. No hay algo un así. Microondas. Van a poner un microondas. Esa es una, no, una oficina de correo. Pero sí. ¿Ves? La casa de doña Petrona se de Gandulfo. ¿Qué es esto? Pero si hay una heladera, tiene que haber un microondas. No, ¿para no hay nada, señor. No hay una heladera. Acá no hay nada. Bueno, es una fábrica de alto riesgo de cosas nucleares. No, bueno, además... Así que si traen comida aquí, se le pone toda radiactiva. No, mire... La otra vez trajeron acá unas berenjenas, sí, que sobraron y me las llevé para comérmelas en mi casa y venía caminando en la oscuridad y parecía una linterna. La no, no, no puede ser, señor. Me venía alumbrando el camino con la berenjena. Mire, el... Fui a mi casa y mi señora esposa dice, ¿qué traes? Una berenjena luminosa. Y bueno... Menos mal que la tiramos. Y bueno, sí, señor, en esos casos es grave. Sí, en estos casos te pones radioactivo y por ahí explotás. No, no explota el radioactivo, no sé yo qué es lo que pasa. Yo trabajo en todo de investigaciones atómicas, buenas tardes. Ah, ¿usted es de la Comisión Nacional de Energía Atómica? Sí, pero privado, porque ahora se privatizó. ¿Cómo se? ¿Cuándo la privatizaron? Ayer. No me enteré. Sí. No salió en los diarios, la, nada. La compró la Shell. Bueno, la verdad es que no me había enterado. Sí, pero... sí, sí. Y estamos, bueno, haciendo investigaciones. ¿Y qué investigan? Porque ya está... Sí, a ver, si, ¿qué podemos hacer explotar? No, no es así, señor. ¿Qué sé yo? ¿Para qué sirve la energía atómica? Y para muchas cosas. ¿El uso pacífico de la energía atómica? ¿Cuál es el uso pacífico de la energía atómica? Y genera energía, por ejemplo, para prender la luz. ¿Y qué hace? ¿Y el uso bélico qué? ¿Las flores? No, y el uso bélico se pueden hacer armas. Usted sabe que hay el armas. El uso pacífico de las armas. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Sí, soy Gastón Pols. Ah, ¿qué tal, Gastón? En la Comisión Nacional de Uso Pacífico de las Armas. Pero no es un uso pacífico de las armas, si son armas. ¿Cómo? Es una idea que tenemos nosotros. Bueno, eso. Uso pacífico de las armas. Por ejemplo, con la culata del revólver podés clavar. Pero también podés clavar. Clavar es de lo más fácil que hay. Como pisa papeles también. Sí, sí. ¿Quiere que hagamos un catálogo de cosas para que sirven para clavar, Gastón? No, solamente de armas. No, de todo. De armas, uso pacífico de las armas es lo nuestro. Pues, nómbreme un arma. Revólver. Para clavar. ¿Pero todo solamente para clavar? No, pero usted me nombró el único que había nombrado yo antes. Ah, bueno, ametralladora. Para clavar mucho. Para clavar rápidamente. ¿Cuánta gente hay en la comisión esta de uso pacífico de armas? Bueno, por ahora estoy solo. Ah, bueno. Y estoy también con algunos compañeros acá de la radio. No los nombre por las dudas. Tenemos aquí, por ejemplo, este cañón. Ay, ¿qué también sirve para clavar? No. Ah, bueno. Esto es para ser cubanitos. Qué raro, es demasiado. Bueno, no es fácil. Y bueno, es una tarea que no es muy fácil, es un poco desalentadora, ¿no? Porque empezás a ver cuál es el uso pacífico que le podés dar a las armas y te querés matar. Y bueno, sí. Es que, Gastón, no fueron concebidas para eso. Bueno, pero el mundo tiene que encaminarse a eso. Sí. A que termine de una vez el odio y la violencia, pero yo que... y sean reemplazados por cosas como, por ejemplo, los cubanitos. Sí, está bien. Y los clavos. Está bien. Gastón, yo sé tu buena intención, de sí, de tu bonomía, de tu... Sí, sí, eso. Pero me parece que este es... Este programa es eso. Bueno, sí, pero ¿qué vas a convocar a los oyentes a que traigan armas? A que cada uno traiga su arma. Sí. Y que le demos juntos. Pero no juntos, un uso no. Pacífico. Se destruyen las armas cuando las quieren no, sacar. No, ¿y cómo le quieren dar uso pacífico a la energía atómica? Sí, eso sí. Ah, eso sí, porque se te ocurrió a vos. No, no se me ocurrió a mí. No, no se me ocurrió. Mira, no me discutas, porque mira todo lo que tengo acá. Pero ¿qué te volviste violento de golpe? Bueno, no, dijimos que... A mí por las buenas me vas a sacar todo. Bueno, sí, Gastón, pero... Si enseguida montás en cólera... la verdad que yo vine también con buena onda, por decirlo de alguna manera. Incluso vamos a hacer una marcha de sí. uso pacífico de las armas. Ajá. Y vamos a ir desde el Congreso sí, hasta Plaza de Mayo armado. Bueno, pero para vamos hacer... a ir calzados, sí. pero haciendo uso pacífico de nuestras pero, armas. Pero con unos carteles diga uso pacífico de las armas. ¡Pum! Es la marcha del uso pacífico de las armas. Te juro uso que quiero ir. Uso pacífico de las armas. ¡Bum! Uso pacífico de las armas. ¡Bum! Y así. Voy a ir. Me voy a comprar un arma para ir. Bueno, sí, sí. Para hacer el uso. Y cuando llegamos a Plaza de Mayo, esto, porque ya la marcha termine, ¿qué hacemos con las armas? Porque. Bueno, podemos. Hay palomas, ¿no? En Plaza de Mayo. ¡Señor! Por favor, Gastón, a ver si nos tomamos en serio. Bueno, esta cosa. Hasta luego. Chao. Otras, mirá, dice, para ahorrar, ayuda a tus amigos en sus mudanzas y robale cosas. No. Sí, dice eso. Siempre encontrás artículos que ellos ya no quieren o que no le entren en la casa. Es muy difícil que un amigo se mude. Yo hace muchos años que estoy llamando a mis amigos todos los días, preguntándoles si por casualidad no se van a mudar. Pero usted no puede especular con la mudanza de un amigo. Sí, yo voy ahí atrás, cuando se le cae algo, digo, ¿y esto qué vas a hacer? Me lo agarro y después lo vendo. Pero, por ejemplo, se muda a Rolón. ¿Qué? Se muda a Rolón. Ah, sí. Rolón tiene claro. muchas cosas, porque no es de tirar Rolón, guarda. Guarda mucho, sí. Guarda mucho. ¿Usted qué le codicia, así como desde bueno, a ver? Bueno, él lo único que me ofreció sí. es una foto de Pancho Sierra que tiene en el consultorio. No tiene, no es Pancho Sierra, es Sigmund Freud, señor. Te aseguro. Pero tipo, por favor. Un tipo de barba blanca. Sí. Para mí era Pancho Sierra. Es Freud, el padre del psicoanálisis. El padre de Pancho Sierra. El padre del psicoanálisis, señor. ¡Lávese la boca! Sí, sí. Para... Ya no es el primero que me lo dice. No, señor. Mi novia me tiene... ¡Ay, con eso del aliento! Por favor, lávese la boca para hablar de Sigmund Freud y también bueno, de Pancho. ¿Con qué otra cosa se puede ahorrar? ¿Vendiendo cosas? Sí, o ofreciendo servicios, digamos, de momento. De correvedile. Claro, por ejemplo, sí, trámites. Usted pero eso no es de correveidile. No, le hace... Correveidile es si querés, yo te averiguo tal cosa. ¿Qué puede averiguar? A ver, ¿qué averigua? Si la novia anda con alguno. Bueno, pero eso... ¿Eso qué? ¿Usted no pagaría algo para saber? No. No, yo tampoco. La verdad que no. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, le vengo a ofrecer, sí, con mucha discreción, ¿no? Sí, sí, de menos. Un servicio de seguimiento de parejas. ¿De parejas? ¿Usted sigue a las parejas o a un sí, miembro? Sí, eso, sigo a las parejas. Y le saco fotos y después se las muestro. Pero, señor. Pero no, usted tiene una pareja, una novia. Sí, yo tengo una novia. Ficha de Elia, yo la sigo y... Son 500 pesos cada informe. Bueno, pero el informe ¿de qué consta? Depende de lo que haga su novia. Si su novia se queda durmiendo la siesta, tiene un informe que ha gastado 500 pesos en vano. No, no, pero no puede ser así. Pero si sale con algún tipo, entonces bueno, ¿ahora qué quiere? Tiene que ser con resultados concretos y efectivos. Dígame qué resultado le conviene. No, no es que cuál resultado me conviene. Yo tengo una leve sospecha. Ajá. Porque mi novia es muy admiradora de Gastón Pauls. Y está ahora con que quiere hacer uso pacífico de las armas, me habla de la energía atómica para usos pacíficos, sí. Está todo el tiempo hablándome de cosas la así. La energía solar, cuidado cuando... Si hay una novia que te empieza a hablar de energía solar, sí. Clavao que anda con Gastón Paul. Pero no puede ser, así. Me dice la energía eólica... que Gastón siempre habla también de la energía eólica y del viento, que no solo se lleva las palabras, sino que también genera energía. Claro. Y entonces anda, seguro. Bueno, pero entonces... Y claro, ¿quién que no ande con Gastón Paul hablaría de esas cosas? Bueno, no sé, pero... Usted me tiene que... bien que no anduviera, perdón. ¿Alguna prueba? A ver, esta es... Yo sospecho que es así. Sobre todo por todas las fotos que tiene en casa de Gastón Paus. Es muy, muy admiradora, muy admiradora. Bueno, yo le voy a... la voy a seguir. Por favor. Pero eso sí, págueme por adelantado, son 500 pesos. ¿Por qué por adelantado si todavía...? Sí, por adelantado porque yo... Si no moví un dedo todavía. Ya está. No, no, señor. Págame. Bueno, mañana vengo. Por favor. ¿Sí, quién es? Sí, el detective. Sí, shh, no lo diga así. No lo diga fuerte. Pase, pase, pase. ¿Y? Aquí está el informe. ¿Esto es el informe o una...? Ah, a ver, ¿qué dice? Mire, mire, antes que nada, mire esta foto. ¿Qué tiene que ver esta foto, señor? ¿Qué foto? La luz campeón del torneo apertura. Ah, no, no, discúlpeme, me equivoqué de foto. Señor, sí. Mire, efectivamente, su novia sale con Gastón Paus. ¡Ja! No le digo. Tal como usted dice. ¿Lo sorprendió infraganti? No. ¿En qué? Sí, lo suspendió infraganti. Es un bar nuevo que pusieron ahora. No, señor, él le... Se llama infraganti. Digo, si los vio en una actitud... Acá, cerca de... Ahí en Palermo están todos los restaurantes. Sí. Sí. Ahí. Cerró otro garaje y hicieron un restaurante. Pero no ponen restaurante donde hubo garajes. Sí. Bien. Y bueno, se sentaron en la mesa y tengo aquí grabada toda la conversación. ¿Está la conversación? Sí, no la tengo en un grabador, pero la tengo desgrabada. Ah, la puedo tipear. Mi ayudante, que está aquí, grafo, la copió a mano. Bueno, sí, igual claro. No sé si eso vale como prueba, pero bueno. Bueno, pero... A ver qué dice. Dice. Ella. Sí, no me diga lo de ella, yo la voy a... Sí, claro, es que... Ponga la voz. Es muy importante quien lo dice. Está bien, ella. Ella. Oh. Bueno, señor. El mozo. El mozo. Sí. Sí. Él. Traiga dos. Vermú. Pues sí, eso hasta ahí no hay nada. Acá, las partes, voy a las partes superiores. Sí, pues vaya a la parte importante. Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más acercara al ideal de la perfección moral mitre. ¿Él o ella? No, esto es lo que está escrito en la estatua Rawson que hay en las Heras y Puro. No, señor, yo le estoy... Pero yo te digo No se distraiga del foco de la conversación entre Gastón Paus y mi novia. Ah, está, Gastón Paus. Sí. Así que te interesa todo lo que tenga que ver con la energía solar. Ahí va, ¿eh? Ella, desabrochándose la blusa. Ya lo ves. Señor, Febo asoma. Él, ¿qué te parece si vamos a un lugar más tranquilo? Recién habían llegado. Pero claro, y además sí. ¿No es la que le interesaba tanto la energía solar? ¿No habla del tema? Ella, vamos. Y después, bueno, mi ayudante lo siguió hasta... ¿Debo decirlo? Sí, por supuesto, dígame. Fueron a un hotel alojamiento. ¡Oh! ¡Qué cosa! Y mi ayudante pudo parar la oreja y escucharlo a través de la puerta. ¿Sí? ¿Hablaron? Sí, ella. Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral. Él. ¿No podríamos ir a un lugar más tranquilo? ¿Pero cómo más tranquilo que eso? Bueno, yo le digo lo que dijeron. A mí tiene que haber un error. No puede ser que haya sido el diálogo. Bueno, y así va. ¿Para qué le voy a seguir contando? Bueno, la verdad, sí, no es mucho, no me contó. 500 pesos. Tome, aquí saqué una foto. La sacó mi ayudante. Sí. Ah, en esta foto, no la sacó mi ayudante. Se la hizo sacar mi ayudante por un comedido. Sí, pero acá está... mi ayudante, Gastón Paus, y... Sí, pero... Su novia desnuda. No. Pero acá, ¿qué está? ¿Está posando con Gastón Paus? Sí, está posando. que usted no va a decir que cree que hicimos un montaje fotográfico. Y acá, porque incluso hay un poco, es cierto. Está como fruncido. Sí, el, como las proporciones están. Está, claras, sí, ¿no? Está muy grande Gastón Pauls ahí. Sí, sí. Parece recortado de una revista, sobre todo porque tiene esa letra. Y sobre todo porque tiene la mitad de la cabeza de Esther Goris al lado. Bueno, como quiera que sea, son 500 pesos. Mira, a mí me parece una estafa esto que usted está haciendo, así que no le voy a pagar nada. Hace muy bien, porque una de las cosas en las que debemos ahorrar es en detectives privados. Esto yo lo hice para ponerlo a prueba. Ah, muy bien. No tenés que gastar toda la plata en pavadas. Está bien, porque se trata de un informe, ¿para qué? Para ahorrar. Claro. Y ese es el servicio que estamos brindando esta noche. Lo primero que hay que ahorrar, señora, es en detectives. Nos gastamos toda la plata del sueldo haciendo seguir a los cornudos de nuestros maridos. Señor. ¿Cierto? No, amigas. Bueno, entonces, no más detectives. No más detectives, no más sospechas. No, señor. Que salen tan caras. Es mejor creer y ser feliz. Muy bien. La verdad que ha logrado conmoverme con este mensaje final. Eso sí, le voy a tener que cobrar. ¿Qué? Bueno, los gastos. ¿Qué gastos? Si no gastó nada, lo siguió a Gastón, anduvo por el medio de transporte. Bueno, no me pague nada, hoy estoy de excelente humor porque hice seguir a mis dos novias. Ah, porque sospechaba que una de ellas me engañaba. Parece mentira lo mal que le pagan a uno. Sí. Y llegó a la conclusión de que no, lo engañó. No. El tipo vino y me dijo que no me engañó. ¿Pero cómo el tipo le va a decir que ella no lo engañó? Es raro. Es todo muy raro. Esto ahora se lo estoy contando y al oírme estoy empezando a sospechar de nuevo. Y bueno, ¿qué le parece, señor? ¿A confesión de partes? ¿Qué? ¿Relevo de pruebas? ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde sale eso? ¿Qué, como un cantito, qué es? Lo dicen los abogados, señor, a cada ¿Para qué? ¿Para qué quieren molestarte? No, señor, que ya... Ya está, a confesión de parte, relevo de prueba, te dicen. Es un chiste que hace siempre Darío Villarruel. Sí, Darío Villarruel habla todo como el abogado que es abogado. Claro, es abogado, sí. Pero tiene un programa de abogados acá. No es de abogados. Sí, llaman los oyentes. Ay, dice, me están haciendo un juicio. ¿Lo voy a perder o lo voy a ganar? No, no es así. No es así. Es una visión de judicial, pero periodística. Escúchelo. Yo lo escucho siempre, pero bueno. No lo entiendo mucho, porque habla todo así. Su señoría, Mantantiro Lirulá, qué sé yo. No habla así Darío Villarruel. Bueno, me voy. Bueno, está bien. Cuidado, mire. ¿Qué? Mire esa pared. ¿No le ve cara conocida? ¿Él no es Gastón? Ella es... ¿Mi novia? Sí. ¿Y él? Gastón. ¿Mm? Frío. No parece tan frío. Mírelo bien. No me diga. Sí, le digo. ¡Rolón! El mismo que viste en cárcel. Qué desgraciado. Pensar que hace 15 años me atiendo con él. Y me decía que no, que mi novia... Siempre hace eso. Tiene pacientes nada más que para levantarse a las novias de los pacientes. Él les va diciendo que se peleen, qué sé yo... Y los va acorralando. Le dice que la lleve a tal lugar. y va él después. Pero es un miserable. Sí. Le pregunta, por ejemplo, ¿y qué cosas le gustan a su novia? Claro, yo le digo, y a ella le gusta mucho ir a comer churros calientes. Uh-huh. Ahí apenas salen. Uh-huh. De la chorrera. ¿A qué hora va? Y le gusta ir a la mañana a buscar. ¿Qué música le gusta? Durán. Uh-huh. Muy bien. Y el otro día a la mañana el tipo va ahí. Sí. La ve, se mola. Y le dice, no me digas que te gustan los duraznos. No, ¿cómo los duraznos? Los churros. ¿Usted me dijo los duraznos recién? No, los churros calientes. Me dijo, me gusta la música... Durán, Durán, le dije. ¡Ah! Pero anoté mal. Señor, así no se puede ni ser infiel. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa en el transcurso de la cual regalaremos aquí en la gente fotos de... Sí. De Gastón Pauls. ¿Estás seguro? ¿Quién es? O de Pancho Sierra. Fotos de Gastón Pauls. Esta es para usted. Pausa.